Déjame despeinarte los cabellos, tu pelo reflejándose en la tarde, y surcarlo despacio con mis dedos, respirando el aroma que lo invade. Pero no en el rincón de un bar discreto, bajo la sensación de una mirada. Déjame despeinarte los cabellos en una habitación, en una cama. Déjame desgranarte los te quiero, uno a uno, a cual más convencido. Llamarte por tu nombre y lo que siento, plasmarlo en un amor mío. Pero déjame hacerlo en el silencio, y no entre una nube de palabras. Déjame desgranarte los te quiero, en una habitación, en una cama. Hoy sin falta voy a verte y a decirte que te quiero. Hoy sin falta voy a hacerte el amor, quieras o no. Que me falta, que se pierde esta vida sin tenerte. Hoy sin falta voy a verte para darte el corazón. Déjame que te adore con un beso inmensamente largo, que comience rozando y suponiendo, y termine mordiendo y confirmando, pero no intranquilo con recelo, sino pura emoción y pura brasa. Déjame que te adore con un beso, en una habitación, en una cama. Déjame que conozca los caminos que señalan el mapa de tu cuerpo, que humedezca tu piel y tus sentidos, que no deje un rincón sin recorrerlo. Déjame que se llene tu vacío y que ardamos los dos la misma llama. Déjame ser feliz, cariño mío, en una habitación, en una cama. Hoy sin falta voy a verte y a decirte que te quiero. Hoy sin falta voy a hacerte el amor, quieras o no. Que me falta, que se pierde esta vida sin tenerte. Hoy sin falta voy a verte para darte el corazón. Hoy sin falta voy a verte y a decirte que te quiero. Hoy sin falta voy a hacerte el amor, quieras o no.